Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica distinto. Bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Shigu, Alidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. 25 años. Bien latinoamericano. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera por la Tecno 88.3. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Trinchera. Raíces de mi tierra. Editorial. Te lo tengo que decir. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Editorial. Raíces de mi tierra. Te lo tengo que decir. Porque es la última trincherita. Y no puedo despedirme sin desearte una feliz Navidad. Las calles de la ciudad no son las que soñaste. Pero acordate que eso que se sueña no se pierde de vista jamás. Cuando te llamen a luchar, no lo hagas con odio ni bronca. Porque para eso están los que odian y tienen bronca. Vos tenés que salir a la calle con amor. Porque ninguna revolución se hace sin grandes sentimientos. Ya nos enseñaron las madres a no pedir venganza a pesar de que les pisaron los talones con las botas. Ya nos mostró la familia Maldonado cómo se sostiene la dignidad. Y ya nos enseñaron Santiago y Rafael que se puede ser coherente hasta la muerte. Hoy te tengo que decir que nos vamos. Y elegimos para despedirnos una carta. Una carta que esta vez no escribimos nosotros, sino alguien que ve todos los días caritas tristes y llenas de hambre. Alguien que se levanta pensando cómo ayudar a alguien más. Alguien que le escribió al gobierno por segunda vez y no tuvo respuesta. Esta es la carta completa. Señora vicepresidenta Gabriela Michetti, al cumplirse un año de gestión Cambiemos, le escribí una carta abierta en la que le decía que en los barrios había subido todo, menos la alegría. En vista de los resultados de este segundo año, pensaba no volver a perder el tiempo, ya que si lo que a ustedes se les ocurre para llegar a la tan mentada pobreza cero no es otra cosa que bajarle al sector más pobre de nuestra población lo que debían recibir por la Asignación Universal por Hijo, mientras a las grandes empresas les reducen los aportes patronales y el impuesto a las ganancias, no tenemos mucho para hablar. Directamente, ustedes se burlan de los pobres. Esas madres que difícilmente pueden darle ya de comer a sus hijos, no tendrán más remedio que mandarlos a nuestros ya abarrotados comedores. Y eso duele. Es la famosa teoría del derrame neoliberal, que como bien dice el Papa Francisco, nunca se ha confirmado en los hechos e implica una burda confianza en la bondad de quienes detentan el poder económico. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. Evangelini Gaudium. Pero acá estoy escribiéndole ya no de la pobreza que mata a pasos lentos, a guisos de arroz o fideos sin carne, sino sobre sus desafortunadas y peligrosas afirmaciones sobre los enfrentamientos en el sur de nuestra patria. Usted se dice cristiana, y el pasado 8 de diciembre, Día de la Virgen Inmaculada, nos compartió incluso una foto acaramelada de ella. Qué pena que se olvidó de sus dichos. Dios derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes. A los pobres llena de bienes y a los ricos despide con las manos vacías. Lucas 1, 52-53. Esa María tuvo un hijo llamado Jesús, que los cristianos creemos renace cada Navidad, y sabe, no le veo buen futuro. Me parece que podría repetirse la historia, y si bien ya no morir en una cruz, que es un invento antiguo pasado de moda, quizás sí de un tiro que entre por una nalga y le salga un poquito más arriba del pecho. Eso sí llega a grande. Porque siempre hay Herodes que buscan matarlos de chiquitos, como ahora que aumentó la mortalidad infantil. Es que el hijo de la María, que nace ahora como siempre en villas y asentamientos, nunca en tierras de Benetones y Lewis, de grandecito se enfrentó a la ley, aunque a usted no le guste. A él le enseñaron que la ley del mismito Dios prohibía curar en sábado porque era su día santo, y Jesús dijo, ¿qué Dios es ese? El mío no es. Y curó en sábado. También le enseñaron que la ley prohibía tocar a los leprosos o te volvías tan bien impuro como ellos. Donde lee usted leproso puede traducir por mapuche, villero, madres de asignación universal por hijo. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se saltó la ley, los abrazó y se dio el milagro que el leproso se curó. Algo así como que el hermano mapuche recupere sus tierras. Como dijo Gandhi, ese sí gran discípulo de Jesús sin creer en él, nadie está obligado a cooperar en su propia pérdida ni en su propia esclavitud. La desobediencia civil es un derecho imprescriptible de todo ciudadano. Ustedes nos llenaron la cabeza en tiempos electorales con la palabra diálogo, escuchando al otro para ver con qué nos podemos enriquecer, decía el presidente. Calculo que el diálogo ha de darse con el que piensa distinto y también con el que reclama. Como decíamos los curas en la opción por los pobres, el Estado tiene todos los medios y herramientas para ser artesano de la paz, no lo está haciendo. Y ya demasiada sangre ha corrido por los suelos de esta patria. Ojalá no haga falta una tercera carta porque hayan cambiado el rumbo. Ojalá, sobre todo, no se nos acabe el tiempo para escribirla de ser necesaria, porque tenga claro que frente al avasallamiento de los derechos de nuestro pueblo y a pesar de que quieran criminalizar la protesta, habrá que seguir saliendo a las calles, a los montes, a los ríos. Y en esa lucha, a muchos nos alentará en el corazón las palabras de un tal Jesús, ese judío marginal nacido en Belén de Judea para alegría del pueblo, nunca de los poderosos, que nos sigue diciendo: felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino. El que dijo eso, se lo acabo de recordar, terminó en una cruz. El castigo que el imperio del momento daba a los opositores para que a nadie se le ocurriera subvertir el orden, la famosa paz romana, paz de la que Tácito, el historiador romano, decía: a la rapiña, el asesinato y el robo lo llaman por mal nombre gobernar, y donde crean un desierto lo llaman paz. Él mismo dijo: los peores enemigos son los que aprueban siempre todo, y que el poder conseguido por medios culpables, llamémosle globitos de colores, mentiras y promesas incumplidas, nunca se ejercitó en buenos propósitos. Lamentablemente no puedo decirle feliz Navidad. Tan solo preguntarme cómo lo hacían los curas del tercer mundo. ¿Navidad para quién? Francisco Paco Oliveira, sacerdote del grupo de curas en la opción por los pobres, Isla Maciel. Menos mal que no guarde su boina ni su geográfico correr ni aun su asma criminal en selva y en ciudad. Menos mal que no guarde el sombrero ni su sonrisa popular de incuestionable capitán de una vanguardia viva. menos mal que no guardé ni trapos, ni mapas, ni oro, ni laurel, ni disparos, ni fotos. Menos mal que no guardé la manga donde esconder carta triunfal que me salve la duda. Menos mal que no guarde su barba ni su timón de conductor ni su estatura general, temporaria y eterna. Menos mal que no guarde sus versos sencillos como amanecer, luminosos como un país pequeño. Menos mal que no guarde el secreto de convivir con la maldad, con cada nueva mezquindad. Menos mal que no guarde la envidia ni el odio falso que hace amar las verdades a medias. Menos mal que cuento con la muerte, esa que salva en el valor de todo el que la enfrente. Menos mal que viví mis momentos, los heroicos y este de hoy, prodigo en poca fe. Menos mal que guardé tus caricias, donde he guardado el corazón y el alma de todo cuanto me ha hecho. Último editorial del año 2017. Elegimos las palabras del cura para los pobres, Francisco Paco Oliveira. Gracias. Y recién, para este último editorial del año, Vicente Feliú. ¿Cómo no escuchar a este trovador querido cubano? Vicente y el disco Guevarianas. Hace poquito conocí este material, no sabía que existía. Gracias, Vicente. Desde Guevarianas, la canción Menos mal. Raíces de mi tierra, un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra, temporada 25. Raíces de mi tierra. Hola, hola, hola, hola, buen día. Qué lindo, hola. Qué lindo, gente hermosa, qué lindo. Hola, Sole Tuchilo. Hola, Sole Tuchilo, nuestra compañera técnica que parece que hace siglos que trabaja con nosotros. Qué lindo que el universo conspire así, que nos ayude a compartir el trabajo que amamos con gente que sabe hacer lo que hace y lo hace con amor también, porque el amor se multiplica de tantas formas. Trabajando es una de ellas. Sole Tuchilo, muy buen día y bienvenida a esta trinchera. Ya sos parte, compañera, ¿eh? Bien. Chigu, Otro añito más que se nos va en el programa. Se nos va. 25 sí. años ya hicimos, Gigu. ¿Hasta dónde vamos a andar? Y bueno, hasta el último día, hasta como último digo día, siempre. ¿No? Sí, por supuesto. Así que buen día. Tal vez ustedes algunos a lo mejor se van a poner contentos que nos van a escuchar. Por fin estos este locos. Buen día, sí, porque no les gusta que sea buen día. Pero para nosotros sí. Es buen día igual. Raíces de mi Tierra trae todos los sábados el buen día para toda la Argentina, no solamente para Avellaneda o la provincia de Buenos Aires, donde estamos saliendo al aire. La 88.3, la radio de la universidad, nos permitió tantos años. Estar aquí y seguiremos hasta el último día. Hasta como que digo. No nos echen, vamos a seguir cumpliendo temporadas acá. Gracias, Luis Garaventa. Gracias a Luis, que además nos tiene mucho cariño, un cariño que es recíproco también. Gracias por bancar esta trinchera en los sábados a la mañana. ¡Lidia del Valle! ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Alegro. Bueno, estamos con la última trincherita. A mí me gusta decir, es muy raro esto de decir todo bien. Un poquito por calor. No vamos terminando. Ahora el año que viene. Nos vamos terminando un ciclo, una temporada, sí. Siempre para diciembre es así. Y yo pensaba en esta forma acostumbrada de hablar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y muchas veces termino diciendo, no estaba todo bien. Claro. Por ahí vos y yo estamos bien, por ahí nosotros todavía no nos pegó una bala de goma, pero la verdad es que está bastante mal la cosa. Yo creo, a pesar de lo difícil que pueda ser sostener así la democracia en la Argentina, creo, discúlpenme lo que voy a decir, pero creo que todo esto es necesario. Creo que el hecho de que se empiece a pudrir todo era necesario. Creo que es la única manera de hacerles ver a estos gorilas, hijos de puta, que no los queremos más. Porque estoy segura que los que lo votaron, incluso los que lo votaron, no querían esto. Ni la reducción de trabajo, ni el saqueo a los jubilados, ni el saqueo a las madres de la asignación universal por hijo. Yo creo que nadie desea la pobreza, que nadie desea que la gente se quede sin trabajo. Yo creo que los argentinos podemos equivocarnos una y mil veces, y aún los que votaron a Macri creo que no pensaban que iba a ser así. Durante el año nos enojamos muchísimo con ellos que son parte de nosotros, pero el tema está en aceptar que todos somos parte de este lado, que los que están junto al gobierno y que tienen ciertos privilegios y beneficios responden al 1% de la sociedad. El resto somos pueblo. Esta clase media chota a veces, y la otra, la que forma parte de el segmento progresista, popular, que no le gusta un gobierno neoliberal. Pero bien, yo decía al principio que se pueden enojar porque yo creo que esto tiene que pasar. Y lamentablemente es histórico también que cada vez que se pone el cuerpo al salir a la calle, alguna vida se puede perder. Yo sé que en la semana, cuando compartía este pensamiento, se enojaron un poco conmigo, porque la vida vale y más que todo, clarísimo está. Pero ustedes, ¿qué piensan que hacen los que van a enfrentarse con los putos de la gendarmería? ¿Qué piensan que hace esa gente, el militante, el jubilado que fue el jueves a la Plaza de los Dos Congresos? Van a dar la vida. El que se atreve a salir a la calle va a dar la vida, porque comprende que la única manera de sostener los derechos que nos quieren robar es poniendo el pescuezo. Y si se pierde la vida por eso, bienvenido sea. Si me pasara a mí, bienvenido sea. Claro que hoy lloro por... No lloro, me enojo, me da bronca, me preocupan las balas de goma, me preocupa los camiones hidrantes con agua colorida, porque encima te marcan. Si vos pasaste por ahí de casualidad porque ibas a trabajar o salías de la oficina y te encontraron el traje manchado con la pintura de ellos, como se hacían los milicos, ¿eh? Los milicos en la dictadura hacían lo mismo. Te encanutaban igual. Y no es que te piden, por favor, el documento, señor, usted qué hace acá. No, te agarran de los pelos y del forro del culo. Y te paran en una esquina entre 4 o 5 de estos garcas enormes, Robocop, que salieron a la calle porque no eran las fuerzas de seguridad que nos cuidan, por favor. Es las fuerzas de seguridad jamás estuvieron para cuidarnos. Basta de ese verso. La militarización de la ciudad siempre implica represión. Se lo digo a quien quiera, ¿eh? Enójense los que nos estén escuchando, que tengan padres, maridos, milicos. Son todos la misma mierda. Son todos la misma mierda. Y desde que estudian en las escuelas que los educan como represores, se convierten en eso nefasto que son en la calle después para defenderse ellos, para defender nada, para defender el placer que les da reprimir. Porque en las escuelas les enseñan a resentirse, los tratan mal, para crear el odio desde adentro, para que después en la calle, con la metralleta, con la maquinaria armamentista, se sientan poderosos. Eso son las fuerzas de seguridad. Patricia Bullrich, ministra, usted debe renunciar. Pero hace rato debe renunciar. Cuando se murió Santiago Maldonado, debe renunciar. Porque a Santiago lo mató esta misma mierda. Igual que Rafael Nahuel, usted, Patricia, hace rato tendría que haberse ido de este gobierno. Igual que el ministro Oscar Aguad, el de Defensa, después de los 44 tripulantes del ARA San Juan, que nos dijeron en la cara que no los van a buscar más. Son marinos, son milicos, sí. Son marinos. Pero en ese momento estaban ellos, sí, cuidando la seguridad de nuestras aguas. Y de esa hipótesis de que vino un torpedo extranjero, inglés o algo así, se empezó a decir, para atacarlo bajo el agua, no se habló más. Simplemente dijeron, y ya la Armada no puede decir más nada, que van a buscar el bulto, que van a buscar el elemento bajo el agua, pero a los tripulantes nunca más. Ya está. ¿Quién consuela el dolor de esa mujer, de un marino, la madre, el hermano, el hijo? ¿Quién consuela a esos argentinos? Un año nefasto, señor presidente. Los que no lo votamos, sépalo, sabíamos que esto iba a pasar y no dimensionamos a esta medida. Sabíamos que venían a esto, pero no en esta medida. Son la mismísima mierda. Y porque quería decirlo de esta manera, no lo escribí en el editorial. Elegí en el editorial de hoy, porque es la despedida de nosotros este año, la dulzura de alguien que entiende por los pobres, de alguien que se levanta a hacer un vaso de leche para cuatro, que es el cura por la opción por los pobres, Francisco Paco Oliveira, de la isla Maciel, acá nomás, de La Boca. Gracias, Paco Oliveira, por eso. Elegimos esas palabras porque seguramente iban a ser más dulces que las que yo pudiera ofrecer en este último programa del año. Mucha indignación porque les están robando a los jubilados, que son la parte única, irreemplazable de nuestra sociedad. Son los que hicieron la materia prima de esta Argentina. Son los que vinieron desde tierras lejanas a crear la población argentina. Los abuelos, los papis. ¿Y no vamos a salir a la calle a perder la vida si es necesario por ellos? Claro que sí. Pensaba entonces en que esto es necesario, que la historia de la Argentina muchas veces se repite porque es necesario repetirla para poder aprender. El lunes que viene, el gobierno va por más y prometió sesionar con diputados a las 14 horas para finalmente obtener quórum, un quórum que está bastante controvertido y cuestionado, que parece que lo van a tener el lunes, y van a poder votar esta ley, una ley que de verdad le quita todos los derechos y que es un saqueo para los jubilados. Si tengo que hacer una cronología desde el jueves hasta acá, me voy a extender mucho en el tiempo, pero aquella intentona de sacar la ley por decreto ya demuestra un Macri tembloroso. Se dice que en la Casa Rosada el jueves no se podía estar. Empieza el tembladeral. Porque si este paquete de reformas no sale, las corporaciones Estados Unidos e Inglaterra, que siguen manejando a esta marioneta llamada Mauricio desde los hilos, le van a soltar la mano y la marioneta se cae sola. Si esta reforma previsional no sale, el gobierno podría caerse en abril. Se lo tienen prometido. Por eso, tanta desesperación. El lunes vamos a salir a la calle otra vez. Y va a haber paro y movilización de los trabajadores del Estado. Porque allí vamos a estar los que somos hijos, los que somos nietos y los propios jubilados, a quienes también le pegaron estos hijos de mil puta. Ahí vamos a volver a estar. Para parar el saqueo, para parar el ajuste y para decir basta a este año nefasto que nos dejó este gobierno. Y lo digo desde mi programa, que hoy despide temporada 25 en la radio de la Universidad Pública, la radio Tecno 88.3, que pertenece a la red de radios de la Universidad Tecnológica Nacional. Aquí estamos, Lidia del Valle, con la posibilidad de despedir este programa con toda la intención de hablar desde un clima navideño, el cual nos provoca más otro tipo de sensaciones, un diciembre que es más catastrófico que espiritual. Pero bien, aquí vamos a estar compartiendo el resto de las horas hasta las 13 para terminar finalmente esta temporada. Claro, bueno, déjame agregar un poquito, todo lo que decía se comenta en la calle, en los colectivos, en los vecinos. Recién me traía un remisero y pensaba lo mismo, si el domingo se firma esta ley, dice, se arma la podrida, me dijo. El lunes. Sí. Si se firma, se arma la podrida. Sí, claro. Eso pensaba el remisero que nos trajo, aprovecho para saludarlo, amigo Pablo. Para usted también, y bueno, él me dice, yo soy de Tucumán, dice, pero esto lo veo tan mal, pero tan mal, dijo, así que... Un argentino vamos, más. Vamos a estar todos el lunes seguramente, como nosotros, reunidos nuevamente, redoblando lo que fue el otro día que no nos dejaron arrimar, esta vez va a haber menos milico, digamos, vamos a poder arrimarnos más al Congreso y bueno... Eso va a estar mejor. Me hace acordar, Shigu, la última información que escuché esta mañana, que el lunes no va a estar gendarmería, van a estar la Policía Nacional, la Policía Federal. Así es. Bueno, si es que garantiza algo. Sí, ¿no? igual van a venir bien entrenados, pero ya son menos. Así que los podemos enfrentar humildemente. Bien, Lidia del Valle, vamos a invitar a los oyentes a participar como siempre. Bueno, vamos a pasar los números de teléfono. Muy bien. Vamos al 4227-0037. Ajá. O al 4207-5264. ¿Qué más? Y al 4353-2745. Muy bien. Y tenemos que repetir la página por la cual nos vamos escuchan, ¿no? Vamos a la página, entonces. www.latecno.com.ar. Excelente, latecno.com.ar. Por allí estamos saliendo para el resto del país y el mundo. Estamos en el grupo Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Por si alguien quiere opinar, decir algo, trasladar algún mensaje, lo pueden hacer. A estos teléfonos que decía Lidia también, hoy invitamos a salir al aire si tienen ganas, si están de acuerdo o no, si tienen ganas de dar un deseo, un mensaje, no vuelvan nunca más, el año que viene no los queremos. todo vale, es democrático, claro, Lidia. Hay gente que no nos quiere, es la realidad. Y hay de todo. Este año pasó de todo. Yo no les conté que hasta tuve un video amenazante. Me amenazaron de muerte, chicos, a principios de año. Todo el año fue así. Pero se terminó. No sé si se terminó. Acá estoy todavía, qué sé yo. No, para ellos, por favor, la gente mala. Para la gente mala. Bueno, aquí estamos, en las redes sociales también. En Facebook, Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes, para los que quieran también sumar su comentario. Nos estamos yendo, gente hermosa. Vamos a comenzar con otro segmento musical. Este bloque con algo que nos quedó, yo sentí que nos quedó pendiente de la semana pasada. La semana pasada hablábamos del 8 de diciembre, hablábamos del fallecimiento de Tamara Castro y empezaron a llamar personas diciendo que pusiéramos más música de ella. Y el sábado, como tuvimos dos entrevistas en vivo y no tuvimos más tiempo ni siquiera para cortinear con una canción, entonces vamos a un segmento especial para homenajear a la Tami. ¡Vamos nomás a la negrita! Respiración. juventud, de mi juventud, de mi juventud, de mi juventud, de mi juventud. Ah, ah. Quise mostrar la ductilidad vocal de esta excelente, excelentísima cantante popular que fue Tamara Castro. Primero escuchamos una chacarera porque era su fuerte, porque tenía una manera particular de interpretar y sobre todo su segmento musical. Tenía muy buena banda, estaba muy bien acompañada. Y primero fue la chacarera, después quise mostrarles, por si alguno no había escuchado, su forma de interpretar el tango Nostalgias. Que es impresionante la capacidad vocal y casi blusera, yacera que tiene en algunos momentos esta interpretación. Era primero La Chicharra Cantora, este clásico de Francisco Sánchez, y después el tango Nostalgias de Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobian. Los dos temas de uno de los últimos discos de Tamara, La Patria Digna. Tamara Castro fue siempre Raíces de mi Tierra. Cumplimos 25 años en Raíces de mi Tierra. Es mi raíz, es mi lugar. En Raíces de mi Tierra, nosotros decimos lo que pensamos y contamos lo que vos nos dejaste escrito en Facebook. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Los trabajadores no somos víctimas silenciosas de la voracidad fiscal. El salario no es ganancia. APOPS, trabajadores de ANSES. FM La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Qué linda la cortina musical. ¿Sabés qué? Quiero también hacer parte de esta despedida a los chicos de Che Joven, a Pablo y Marino Coliqueo, que fueron nuestra cortina identitaria durante toda esta temporada. Quiero también agradecer a la gente de APOPS, la comisión directiva, Leonardo Fabre a la cabeza, secretario general, que es el gremio que nos acompañó este año y que representa a los trabajadores de ANSES de todo el país. Quiero agradecer a Patria Grande, la editora cooperativa de trabajo, llevada adelante por Sergio Basolo, que nos han permitido conocer durante varios años en este programa las mejores obras literarias de los más importantes y populares autores del país. También agradecer a Neri Lucero, querido compañero locutor, por ser la voz identitaria de este programa, la voz masculina, también a Walter Garbarino, a Fernando Ural, agradecerle a Marcelo Barrio, editor de la radio, por ayudarme a hacer las ediciones artísticas de este programa. Bueno, aquí estamos empezando a despedir esta temporada, no quiero olvidarme de nadie, por eso ya voy aprovechando para hacerlo. A través de las vías telefónicas se contactó hace minutos una oyente que se llama Rosa María de Lanús. Ella me cuenta que es formosenia, que hace 40 años vive en Buenos Aires y que está indignada con la gendarmería. Indignadísima con la gendarmería. Nos contaba que el jueves, como ella es de Lanús, en Monte Chingolo, que también responde a zona sur de Buenos Aires, había dos escuelas que habían organizado salir con micros para concentrarse en determinado lugar de capital y después ir hacia la Plaza de los Dos Congresos, en donde era la gran manifestación. La gendarmería no los dejaba salir desde las escuelas. Ya había camiones de gendarmería en la misma puerta de las escuelas en Monte Chingolo, Vos fíjate cómo trabajan, que te van siguiendo, que te van estudiando para ver dónde hay grupos de militantes para amedrentarte en el camino. No te dejan llegar ni al Puente Pueyrredón. Y eso, si no lo cuenta el oyente, si no tenemos este tipo de informaciones, no aparece ni en los diarios, no nos enteramos. Gracias Rosa María, que me cuenta que es jubilada, que hace muy poquito es jubilada, le daba un poco de pudor salir al aire, pero dice, gracias a Cristina, logré la moratoria para poder jubilarme. Esta posibilidad de la moratoria para los que ya no la van a poder tener gracias a Macri fue una implementación del kirchnerismo en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Para todas aquellas personas que habían llegado a la edad jubilatoria y no tenían aportes, o no llegaban a los aportes o no los tenían porque habían trabajado toda su vida, pero no tenían la posibilidad del aporte. Por lo tanto, fue a través de una moratoria de unos 5 años, ¿no? La moratoria que duró 5 años para después encontrarse con una jubilación mínima, además. Rosa María, como Rosa María, hay tantos por allí que están empezando a confrontar. Bueno, no desde ahora, sino que nos van encontrando en el aire de la radio, ¿no? Gracias a Rosa, que es la primera vez que escucha, que se identificó con nosotros y que ojalá se quede. Le digo, último programa, Rosa, el año que viene que nos vuelva a buscar en este horario de 10 a 13. Vamos a continuar, entonces, nosotros en la Tecno 88.3 con otro de los discos estreno de este año. Momento, momentos, tributos a grandes de la música. Carlos Cabral. Qué voz especial escuchamos, ¿no? Era nada menos que este gran amigo que nos visitó hace muy poco aquí en la Tecno, justamente lo teníamos en este estudio, Carlos Cabral, un cantorazo que recorrió con varios conjuntos su vida, su música, ¿no? Y nos hacía, en esta vez, del querido Luis Alberto Spinetta, un tema que solamente él lo puede hacer seguramente también, y el título es Muchacha. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 25, un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, distinto. Yo no canto por cantar. Nostalgias de Santiago, en la voz de Don Sigu. Raíces de mi Tierra presenta a Segundo Fermín Maldonado. Palabras para escuchar. Radio para entender. Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Última nostalgia de este año 2017. Hablando de nostalgia y hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago, mi mamá, mi tata, mi casa, la barranca del río Dulce. Me encontraba allá imaginariamente, como tantas veces recuerdo, y los recuerdos me llevan justamente a mi niñez. Voy a hablar primero de mi niñez en pocas palabras, porque mi niñez fue lo mejor que me pasó en la vida, porque mi mamá estaba con nosotros. Ella nos ayudaba a seguir creciendo. Ella nos ayudaba a criarnos bien. Ella nos ayudaba a ser gente el día de mañana, como nos decía en varias oportunidades, que nosotros a veces a las palabras las tomábamos suavecitamente, pero uno con el tiempo se da cuenta de todo lo que pasaba. Y para estos tiempos de fin de año, que mi niñez era más linda porque había mucha cosecha. Mi padre era un gran sembrador de toda clase de semillas. En su cerco trabajaba, él era un hombre que no tenía medias porque no usaba zapatos. Las alpargatas se puede usar sin medias, sí señor, no importa que haya frío. Y a veces porque no los tenía también. Esa es la verdad, que de chiquito uno no nos dábamos cuenta, pero el tiempo te enseña y te lleva a esos recuerdos tan lindos que pasamos de chicos. Diciembre es un mes hermoso, decía mi mamá, porque se aproxima el fin de año y bueno, y vamos a empezar otro y ustedes van creciendo. Y para nosotros eran las mejores palabras, que nos decía que íbamos a ir creciendo y vamos a ser más grandes. Y después salen a trabajar y van a ganar su platita y van a comprar lo que a ustedes más les guste. Pero ese mes tan lindo de diciembre, justo un día 15, como el día de ayer, tomó su viaje sin retorno mi mamá. Y lo recuerdo como si fuera hoy, porque yo ya era un chango que venía ella diciéndome, vos vas a ser más grande, y como que yo ya tenía unos 20 años cuando ella partió muy jovencita, de 50 y pico de años. Un 15 de diciembre. Así que esa fecha no la pude olvidar y ahora la recuerdo como en aquellas épocas cuando yo era chiquito y sus palabras me iban alentando para que yo siga creciendo, y de grande le estoy agradeciendo todo lo que me decía, porque ahora llegan los tiempos donde uno ve otras cosas y las palabras a veces no son tan dulces como la de ella. Hay palabras que a veces te golpean y te dan ganas de no escuchar, cosa que en mis tiempos las palabras de mi mamá todas entraban en el oído y quedaban grabadas en la mente de cualquier chico. Yo le hablo de mi persona, pero pienso que mucha gente debe ser que le pasó lo mismo, porque soy un provinciano, gracias a Dios. No nací en la capital, con eso no se ofenda usted que nació en la capital, porque a veces uno piensa que el de la capital lo mira con malos ojos, al de la provincia, resulta que ese de la provincia calladito y sin mirar, bajar la cabeza, es la persona que trae mucha enseñanza para más de uno. Yo no soy quien para aconsejarlo ni para dejar palabras de poeta, ¿no? No, eso no. Pero me gusta hablar de lo mío y hablar de los míos. A mí el campo me enseñó mucho, como decía don Atahualpa, el silencio te enseña y esa es la verdad más grande. Y si caminas en el monte, más todavía, porque vas viendo que hasta las plantas te sirven porque te dan sombra en muchas oportunidades de verano. Y los ríos también sirven porque te dan el agua que vos necesitas. Por eso, será que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata, por supuesto. Pero no los voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, le digo a todos muchas, pero muchas gracias. Vuelvo al cielo llevando mi alma con él. Siempre te recordaré. Gastadas en la cerca de mi barrio siempre te recordaré. Qué bueno para cerrar las últimas nostalgias de hoy, una chacarera, las últimas nostalgias de este año. Saja y Lele Lobato, los autores, porque era Leandro Lobato. Una chacarera que grabó con los Nocheros en el último disco musiquero. El Lele Lobato interpretó esta letra tan bonita de la chacarera Mi Infancia Linda, y me pareció hermoso el tema para graficar las últimas nostalgias que hoy estuvieron particularmente emotivas, después de 25 años haciendo nostalgia, Gigu, hoy recordando, justamente terminando la temporada, recordando a la abuela Juliana, que se iba hace tantos años, a mejor vida, dicen, el 15 de diciembre, no recordaba la fecha. ¡Qué grande, Gigu! ¡Qué memoria! Ojalá la... Bueno, claro, ¿no? Se trata de su mamá. Pero ¿cómo nos hace llorar este hombre? Dice la gente, ¿cómo nos hace llorar este hombre? Tiene razón. Gracias a Silvita Majul, querida, que había llamado para salir al aire y no podíamos justamente atenderla en ese momento. Vamos a gestionar la posibilidad de que esta radio tenga contestador automático. Por favor, a partir del año que viene tenemos que conseguir contestador automático. Silvita, gracias, un beso gigante para vos. A Natalia Simoncini, que hace unos días me dejaba un mensaje de 8 minutos en el WhatsApp, una hermosura de persona que además nos decía cosas muy, muy lindas, muy gratificantes. Gracias a Nati. A ver, ¿a quién más? Quiero saludar a Ángel Ricardo Contópulos, que en el grupo de oyentes colgué las fotos que sacamos esta mañana, y dice que el año que viene sigan los éxitos, abrazo y felicidades para todos. Y Mayna Purín, que amigos, que terminen bien el año, felicidades, dice Néstor Alancay. Un saludo para él. Gracias, igualmente. Y también quiero mencionar a Mariela Cusa, que nos dice chaucito, abrazos, Mariela Cusa. Qué lindo cuando los músicos que pasaron por este programa también nos saludan, porque a muchos los hemos conocido. Y hemos entrevistado por primera vez este año y la verdad es que nos gratifica. 25 años de programa, yo no lo puedo creer que haya crecido tanto en edad, ¿no? Y vamos para los 26. Y vamos para los 26 el 15 de febrero del año que viene. ¿Qué lo parió? Qué bárbaro, ¿no? Hasta que Dios nos dé la vida. Sí, claro, esto se va con nosotros, se va con nosotros. Sí. Estoy pensando... Benedicta Tito, beso gigante para... Nos están saludando acá los que ponen me gusta las fotos. No me quiero olvidar de nadie hoy. Se me vienen muchos nombres y no me quiero olvidar de nadie. ¡Qué feo que es! Para un cachito. Así cierro la primera hora, están habilitadas las líneas telefónicas para que salgan al aire si quieren echarnos, si quieren decirnos algo, criticar. No vuelvan nunca más. Para todo eso están las vías telefónicas que Lidia del Valle ya les va a empezar a recordar. Ahí sí. Anoten, por acá, favor. Porfi. Al 4227-0037. Llamale ya, ya, ya. 4207-5264. Es el otro, ¿ah? O el otro... 4353-2745. Tres teléfonos tenía falta de uno, hermano. Llamano. Claro. Che, estoy mirando por el ventanal de la radio, se está viniendo una. Se está preparando el temporal. Que no llueva. No, sí, va a llover, Lidia. Ya está recontra pronosticado. Eso es lo que tenemos asado, chi. Eso quería decir. Por eso, en la punta de la lengua tenía algo. Tenemos asado, che, había sido fin de año. Sí. Aquí en la radio hay asadón con los chicos del centro de estudiantes de la facultad. Cantidad de asado. Luisito Garaventa nos ha invitado. Muy bien, muchas gracias. Gracias, muchas director. Gracias. Mirá la cara de Sole, tu chico. Pero la me parece. ¿Vos tenés que operar el programa de Juan Carlos? Juan Carlos. Sí, olvídate. ¿Vos te pensás que Juan Carlos va a estar al aire? Se va a ir al asado. Se va a ir al asado, así que venís. Sí, él. Por... no falla nunca. No, hay que... Hay un tremendo asado y despedida de año. Despedida de año, nos han invitado, no, nos, qué lindo. Nos invitaron y no podemos decir que no. Qué lindo. No, que se sabe. Ojalá que no llueva porque está bajo las plantas. Ah, no, igual, verde tenemos hermoso. Mucho, tenemos mucho lugar igual. No, y si no, nos encerramos en algún quincho, si este campus claro. Es hermoso y grandote. Pero aviso, si colgaste ropa, sábanas o eso... Andar revisando de a rato, porque hay un viento importante que se ha levantado. Es como el Guaira Muyos, ¿no? Empieza a remolinear. Guaira Muyos, que le dice. Sí. Y se está nublando. Remolinos se llaman. ¿Vamos a chacarerear de vuelta? Vamos. Tenemos tiempo, son ya con cualquier cosa hoy. Es el último programa. 11 y 3 son ya. Dale, vamos a poner chacarera que me gusta, hombre. Vamos a escuchar chacarera para mi vuelta. Meta. Ahí está. Ya que nos estamos despidiendo de Marcelo Ferreira y Onofre Paz, el disco Esperanzando, él es Gustavo Chazarreta. Bien. Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional.